Carabineros de Carreteras Osorno, a eso a las 20 horas, recibió un llamado de alerta por parte de personal de Serna Pesca a Puerto Montt, indicando que venían en seguimiento de un furgón, el cual transportaría productos del mar sin su documentación de denominación de origen. Por ello que a eso de las 22 horas aproximadamente, estos carabineros a la altura del kilómetro 916 de la ruta 5 Sur, en la comuna de Osorno, procede a la fiscalización de este vehículo, logrando verificar que el contenido que transportaba era una tonelada de pescado de diferentes características y a su vez 281 kilos de almeja. Todas estas mercancías, las cuales se mantenían sin su documentación de origen, por ende se procedió a la infracción respectiva, llamando a personal de Serna Pesca Osorno, quienes dejaron citado en este caso al infractor al juzgado correspondiente y la incautación en base a los propios reglamentos establecidos por parte de Serna Pesca.